a los aspectos que tienen que ver con la ola invernal. Muy importante, gobernador, ya lo habíamos comentado, que esta misma semana, a más tardar lunes y martes, queden formalizados, finiquitados los convenios. Veo que así será, que suscribió la gobernación, tanto a nivel nacional y a nivel de la propia fiduciaria, como con el operador para Cundinamarca. El plazo límite, no lo digo por usted, para todos los gobernadores del país es el próximo miércoles. Ayer un instructivo, una directiva fue enviada a todos ustedes. No podemos retardar un día más la entrada de estos operadores que garanticen periodicidad en la entrega de alimentos y de apoyo humanitario e iniciar cuanto antes los programas complementarios en materia de vivienda. Algunas precisiones. Hasta hace algunos días se tenía la sensación de que las personas que iban a gozar del apoyo en materia de arrendamiento no estarían en el programa de alimentos. Esa discusión se superó. Ambos se ejecutan simultáneamente, de manera que las personas que acceden al subsidio de arrendamiento seguirán gozando también del subsidio de alimentación. Eso es importante que se precise porque existía una duda al respecto. Decirles también que los recursos para esos programas están depositados hace 15 días en la fiduciaria La Provisora. Los primeros 150 mil millones ya se giraron por parte del fondo y van a tener continuidad, no solo durante la etapa que dure la ola invernal, sino hasta el reasentamiento definitivo de estas familias. Ya lo habíamos precisado. Quien sea que se tarden 6 meses, 8 meses, 1 año. Lo que sí hay es que acelerar, y veo que ustedes están sintonizados, los programas definitivos de vivienda. También hay la línea de albergues. Queremos desestimularla. Nos parece que lo óptimo es arrendamientos. No es eso posible en todos los municipios del país, pero en aquellos en que lo sea, es la línea que hay que priorizar, entre otras cosas, porque el presupuesto para albergues es muy limitado. La casa que se considera albergue transitorio no puede pasar de 2.200.000 pesos, de manera que termina siendo un cuarto duro de habitar, sin servicios públicos, que, repito, en algunas regiones del país, particularmente en la costa atlántica, es una alternativa mejor a la de las carpas, pero en clima frío no es la solución óptima. Ahora, advertir al gobernador que esa decisión también se descentralizó. El modelo de albergue en aquellos municipios que se vaya a acoger, están ustedes en condiciones de definirlo. Hay una serie de modelos que son indicadores que está suministrando el Ministerio del Medio Ambiente y la Vivienda, pero no forzosamente tiene que escogerse ninguno de ellos. Son alternativas que han llegado a disposición del gobierno y que nos parece que todas podrían ser útiles dependiendo de la región y del clima. Pero la determinación de qué modelo acoger es una competencia que se delegó en ustedes, al igual que el modelo de vivienda que se vaya a adoptar. El principio general que adoptó el Comité de Calamidades a nivel nacional es descentralizar estas funciones en cabeza, estas determinaciones en cabeza de los gobernadores. Pero para eso ya también hay una línea aprobada con recursos que también están a disposición en el ente fiduciario. El mecanismo, ¿cómo procede? Sé que lo tienen claro, pero recordémoslo. La gente que va a ser reasentada debe incluirse en el censo. El censo marcará el número de familias y la identificación de las mismas que quedan involucradas en los programas de vivienda definitivos. De manera que seguir exhortando a la población en las zonas que se determinaron de alto riesgo a que no dejen de vincularse a ese censo. Ese censo será en el momento de adjudicación el parámetro para proceder a hacer esas adjudicaciones. Me llevo la solicitud que ustedes plantearon en esta materia de vivienda. Recursos tenemos. A mí esto me parece una alternativa perfectamente presentable al comité. Lo importante es tener ya la propuesta formalizada. Pueden hacérsela llegar a la ministra de Vivienda. Si me la hacen llegar a mí, que soy miembro permanente del comité, se los llevo en el momento que llegue a mi poder, gobernador. Si me lo lleva ya en el lunes, si me lo llevan el martes, lo llevo, las juntas son el jueves. Yo la llevo, es claro para mí que hay 1,000 viviendas ya con cierre financiero y tenemos que buscarle a las 3,000 viviendas adicionales la cofinanciación para iniciar estos programas. Muy importante, si me la llevan, se las tramito el jueves. Muchas gracias, director. Bueno, no olvidar que se han expedido 4 decretos. Yo veo a algunas autoridades a veces un poco timoratas para hacer uso de estos de las facultades que se confieren en esos decretos, alcalde. Recordarle que se expidió uno que le da gran agilidad a la expropiación por vía administrativa de los lotes, bien para proyectos de viales y de infraestructura, o bien para proyectos de vivienda popular. Yo no desconozco que la figura de la expropiación por vía administrativa existía, pero este decreto la acelera, la facilita. Y si aquí vamos a tener que reubicar 4,000 familias, no nos podemos quedar la vida entera negociando con los propietarios de los predios. Identificar el predio más apropiado y hacer uso de esa figura. Y recordarles también que se expidió un decreto que tuvo origen en el ministerio en materia de escombros. Ahora que van a tener que evacuar las viviendas, que demoler algunas viviendas de la zona de impacto. El gobierno los faculta a ustedes para utilizar el lote que crean necesario, así sea de propiedad del sector privado, transitoriamente por 6 meses. Ahora, si se llega a afectar el valor del lote comercialmente o se causa algún deterioro, está previsto en el decreto la indemnización posterior que se dará a los propietarios de los mismos. Desconozco, pero podemos precisar si hay lotes de la Dirección de Estupefacientes en la jurisdicción de Soacha. Si los hay, los pongo a su disposición porque otro decreto nos autoriza a hacerlo, bien sea que el lote tenga sentencia definitiva de extinción o que no la tenga, gobernador, o que no la tenga. Y 4, el decreto de evacuación. Y sobre esto sí quisiera detenerme un par de minutos. Entonces declararon la emergencia ya para el municipio. La calamidad. Las personas que están en los sectores que ustedes han mencionado de súper altísimo riesgo tienen que evacuar. Sí, pero este decreto dice que si no proceden en los próximos días, el gobierno deberá hacerlo. La oficina de emergencias de manera subsidiaria. Esta semana aceleremos ese proceso o actuamos nosotros. De verdad, no es por molestarlos, más bien venirles a dar un apoyo. La gente que está en la situación de más alto riesgo tiene que evacuar. Se los digo por las buenas o por las malas, pero ni ustedes ni nosotros, advertidos de esa situación, vamos a tomar el riesgo de que tengamos una tragedia como tuvo lugar en Bello o en otros sitios del país. Si es que el invierno no se ha acabado, los pronósticos son pésimos. Se va a reanudar en los próximos meses, se van a juntar las dos olas invernales. No tomemos ese riesgo. Vamos ahora un momento hasta el lugar, pero persuadamos a las familias de que los recursos están disponibles, de que colaboren. Los dejo advertidos, si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Y en materia de arrendamiento, del subsidio al arrendamiento, los recursos, gobernador, ya están disponibles. Celebramos el esfuerzo que ustedes hicieron a nivel municipal y departamental, pero el gobierno ya tiene esos recursos. Tenemos un modelo de contrato que dentro de los instructivos que se enviaron hoy viene, muy sencillo, para que la persona suscriba su contrato de arrendamiento con un vecino, un pariente, un familiar, en el municipio o en cualquier otro sitio que lo desee. Y garanticémosle a las familias que vamos a desalojar, que tendrán su vivienda en un plazo razonable. ¿Qué hay que suscribir un convenio? Suscribámoslo. ¿Qué hay que firmar? Firmemos. ¿Qué hay que poner ahí el sello del gobierno nacional, el mío, el de la oficina de emergencias, el de Londoño, el que quieran? Pero firmemos eso para que la gente contribuya al desalojo que se va a hacer de manera tranquila. Le damos su dinero para el arrendamiento y aceleramos el proyecto de vivienda. Preparen el convenio, terminen el censo. Bueno, si ya está, con mayor razón, suscriban el convenio para que lo firmen las personas. Si no basta la palabra del gobierno, firmamos el compromiso. No lo firmaría si esos recursos no existieran. No lo firmaría si no fuera ese segmento el más vulnerable, prioridad para el programa presidencial. Ojo con este tema, ¿no? Y acelerar la demolición sin mucho trámite burocrático de las casas que ya fueron desalojadas, porque en eso tienen razón. Nos queda pendiente el interrogante que usted planteó, gobernador, pero este próximo jueves se los absuelvo. Vamos a poder a una persona que está en una casa de alto riesgo, en una situación de alquiler, ofrecerle también la alternativa de una vivienda definitiva o no. ¿Puede gozar esta persona de los mismos derechos de quien es propietario en materia de subsidio de arrendamiento? Dos preguntas importantes que las resolveremos, porque la verdad el comité no se ha pronunciado. A mí me parece que sí, que sí debería ser así, pero es una decisión que toca llevar a la Junta Nacional de Calamidades. ¿Qué más tenemos? Esto es lo que concierne a la ayuda humanitaria. Llevo muy preciso las solicitudes que hacen para los programas ya de mitigación y de reconstrucción y de prevención en los temas de la red de aguas lluvias. A ver qué compromiso puede adquirir el gobierno nacional en esta materia, bien a través del fondo de calamidades o del fondo de reconstrucción. El tema de albergues temporales ya lo tratamos. Acelerar las familias, la evacuación de las familias que aún permanecen. Bueno, muy bien. Por demás, estamos en la oficina de emergencias muy pendientes de seguir atendiendo cualquier inquietud nueva que surja, bien en Soacha o bien en cualquier otro municipio del departamento. Cada día estamos procurando optimizar en mejor forma la prestación del servicio. Por eso se tomaron las decisiones de descentralizar toda la operatividad del programa. Recordarles que también hay una línea para obras de mitigación cuyo valor no supere los 250 millones de pesos, a las cuales se puede acceder con celeridad. Si la cifra es bastante mayor, lo que se establece es que debe presentarse al comité que la evaluará. Pero si es inferior a 250 millones, se dispuso un procedimiento que el propio gerente la puede aprobar. Me refiero a Everardo, pero como está enfermo de Everardo, ahora está encargado, no lo sé por cuánto tiempo, el director de Acción Social. Solo ante él y mediante un trámite sencillísimo se puede acceder a esta línea para obras de mitigación. Sí, gobernador, anunciar que, como ustedes lo saben, todo el programa tiene su etapa de ayuda humanitaria, su etapa de mitigación, pero vamos a iniciar la reconstrucción, así lo ha señalado el presidente. 12 billones de pesos se van a invertir. se van a invertir en las carreteras que el país necesita, en los programas de vivienda que necesitamos, y los invito desde ahora a ir preparando un diagnóstico. Esta es una gran oportunidad para el departamento, lo es, claro, para todo el país, de definir una estrategia de las obras puntuales que se requieren y acceder muy pronto, ojalá fueran los primeros, a ese programa que ya pues tiene más largo aliento, es para obras de más de una vigencia, pero tomar la delantera. Yo sé que todo el mundo se ha concentrado en los temas de ayuda humanitaria, claro, ni más faltaba que no fuera así, pero yo creo que ambas caminos es posible avanzar porque no se contraponen. Ya solucionado en parte el tema de la ayuda humanitaria, hay que concentrarse en pensar qué se va a hacer para financiar las obras que el departamento necesita. Pasemos al tema de la seguridad. Ya les mencionaba que se sancionó la ley que les permite tener su fondo cuenta a nivel departamental y a nivel municipal. Muy importante, Betty, que la Asamblea lo haga muy pronto. En algunos departamentos ya lo establecieron. Tramitar la ordenanza que determine este gravamen para que se pueda empezar a recaudar con prontitud. Diseñar el programa para motivar al comercio, al sector privado, a que también ponga su grano de arena a nivel municipal. Quiero insistirles, FONSECOM, que es el fondo del ministerio, este año no tramitará palacios municipales, que era una vieja costumbre que había. Ni uno, no me lleven palacios municipales, porque no los recibimos. Únicamente proyectos orientados a la seguridad. Alarmas para los pequeños municipios, motos, CAIs, estaciones de policía, cámaras. Todos los proyectos que usted crea que contribuyen a mejorar la seguridad de cada municipio. Sí, señor. Importantísimo que los compromisos que asumimos hoy acá me los materialicen en los próximos 15 días, los viabilicen los proyectos. No se les olvide que a partir de mayo tenemos ley de garantías. Yo necesito hacer próximamente, en los próximos días, junta de FONSECOM, aprobar los proyectos, suscribir los convenios, para no quedar paralizados hasta octubre. Nos vamos con la estación de policía de Cazucá, 700 pesos, aprobado. Nos comprometemos a que reformulen el proyecto de las cámaras de vigilancia que vale 5.000 millones. Municipio pone mil, no aplaudan tanto, municipio pone 1.000, gobernación 2.000 y el ministerio 2.000. Reformulen en esas condiciones, no, dos. Eran tres. No. Y el municipio 1.000, la gobernación 2.000 y el ministerio 2.000. Llévenlo y se los apruebo ya. Le hago junta expresa a ese proyecto a ver si garantizamos la vigilancia electrónica del municipio de Soacha. Entonces, programa de cámaras aprobado, ¿no? Listo. Muchas gracias. Oiga, pero también tengo que reconocer que ya me lo habían solicitado otras personas para darles crédito a todas ellas. El alcalde ya había mandado allá su avanzada. Betty Zorro, presente. El representante Buenaventura también fue a insistir por lo mismo. Eso tiene muchos padrinos, pero ya queda aprobado. ¿Qué más compromisos hicimos hoy acá de mi ministerio? El colector ya lo anoté, por eso les dije. No aplaudan, porque eso hay que llevarlo al Fondo Nacional de Emergencias, de Calamidades. Bueno, estación de policía, cámaras, medicina legal. Tenemos, o tiene la Fiscalía o tiene la Nación entera, un problema serio con medicina legal. Estamos con una situación de desfinanciamiento de esa entidad enorme. Tenemos unos problemas salariales de desnivel monumentales frente a las personas y a los profesionales que trabajan en esa entidad. En noviembre, que se discutió la asignación de presupuesto, no nos fueron atendidos los requerimientos que hacía Medicina Legal. No obstante, llevo la inquietud. Este es un tema que yo tengo que sí, pero eso sí depende del Ministerio de Defensa. Bueno, yo lo llevo y lo transmito. No los quiero desanimar, pero hay un problema de desfinanciamiento del instituto muy grande. Solo para dejar la constancia. Palacio de Justicia, vamos a hablar con el Consejo Superior. Y frente al tema de desplazados, pues quiero decirles dos cosas. Salieron nuevos autos de la Corte que nos van a obligar a reasignar recursos y asumir un mayor compromiso frente al programa. Pero no descarten que en estas sesiones extraordinarias que fueron convocadas en el Congreso, el proyecto de víctimas de restitución de tierras que involucra toda la política integral de desplazados quede finalmente aprobado.